Vive la música en directo. Es tu mirada que me llena el cuerpo. Me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco. Tengo que aceptar, pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me vas a llorar. Continuamos con la segunda parte de esta emisión de su programa En Directo, esta ocasión presentando el concierto de Reik, sesión metropolitana. Te recordamos nuestra dirección electrónica, radio.udo.mx. Ahí nos podrás escuchar en tiempo real o descargar nuestros podcasts. También puedes comunicarte con nosotros mediante las redes sociales. En Twitter encuéntranos como @radioudo y en facebook.com/radioudo. Si me toca se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender. Como prueba del gran éxito alcanzado con tan solo un disco, en el 2006 grabaron un nuevo material en vivo en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, que lleva por nombre Sesión Metropolitana, en donde participaron artistas como Sin Bandera, interpretando su propio tema, Que Lloro. Natalie Lafourcadina interpretaron Amarte Duele, canción elegida para una película, y junto con Kalimba cantaron Niña. Este disco fue un puente entre el primero y lo que sería el segundo disco, ya que se encontraban grabando en ese entonces. Lo ideal hubiese sido grabar el concierto de cierre para poder documentar un espectáculo más completo que incluya las ideas surgidas a lo largo del camino, mencionó Gilberto Marín en una entrevista. Pero subrayó que a pesar de todo, eso se trata de un super show, un concierto bien simbólico y representativo en este gran recinto donde se han presentado artistas de gran trayectoria. Sesión Metropolitana salió a la venta con 13 cortes donde se destacan duetos inéditos con Sin Bandera, Natalie Lafourcadina y Kalimba. A lo largo del concierto se escucha al público cantar canción por canción al unísono, en lo que para el trío pop de Mexicali fue una experiencia súper rica, algo para recordar, señaló Vivi. Pocos meses después del lanzamiento de este álbum, el grupo Reik obtuvo disco de oro y platino en México, así como postulaciones a los premios Grammy Latino, MTV y Oye. Luego vino la gira por todo México, parte de Estados Unidos, todo Centroamérica y gran parte de Sudamérica. Tan solo en Quito tocaron ante un público de 11.000 personas, el más grande que haya ido exclusivamente a ver al grupo. Vivi expresó, para un primer disco fue un gran logro y la satisfacción es enorme. Creo que toda la experiencia de haber estado de gira fue increíble. El guitarrista catalogó la energía del público como algo indescriptible que ayudó a reponerse del cansancio o la tristeza que les implica pasar meses lejos de sus seres queridos. Cada mañana, cuando despierto, en el recuerdo de tu último beso. ¿Cómo dice? Cada que tengo un sentimiento, creo que también tú lo estás sintiendo, y cada momento vivo a tu lado es tan hermoso, no quiero olvidarlo. Cada mañana, cada te quiero, este en mi mente y en mis sentimientos. Y por un momento, cada mañana,

¿Cómo se la está pasando? Vive la música en directo. Say para ser el aire que va a tu alrededor y caricia tu piel. Solo quiero conversar, solo quiero conocerme. Dame un poco de tu tiempo para convencerme. Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo. Dame una señal, solo dame una mirada. Si estás mirado a mí no me importa nada. Ya quiero estar entre tus brazos y me muero por probar tus labios rojos llenos de ti. ¿Cómo dice? Es solo varias noches para pensar en ti. Y si duermo solo sueño con tener tus caricias. Qué vida la mía. Tengo todo este amor y solo es para ti. Y yo solo me conformo con mirarte otro día. Qué vida la mía. No sé qué hacer para ser el aire que va a tu alrededor. Que acaricia tu piel. Señal, solo dame una mirada. Ya quiero estar entre tus brazos. Me muero por probar tus labios rojos llenos de ti. Solo dime que sí. Solo quiero conversar, solo quiero conocerte. Dame un poco de tu tiempo para convencerte. Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo. Dame una señal, solo dame una mirada. Que estás a mi lado, a mí no me importa nada. Ya quiero estar entre tus brazos y me muero por probar tus labios rojos llenos de ti. ¿Ustedes? Es un honor que nos estén acompañando gente tan talentosa y tan buenos amigos. Jesús, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Es que me da no sé qué decir, porque cuando diga todo el mundo va a gritar como locos. Se van a llevar a nuestros fans. Queremos invitar a este escenario, en nuestro primer Metropolitan, a un amigazo que ha estado ahí también, particularmente en un video, ¡Les Kalimba! ¡Yeah! ¡Chido! ¿Cómo lo grita? ¡Ande, grita, rico! Gracias por los gritos, gracias por estar aquí con la banda de Rake. Y gracias a ellos porque estoy aquí, vamos a darle a la música. Yeah. Vive la música en directo. Desde aquel momento en que te vi, no he dejado de pensar en ti. Y aunque solo fue una vez, caí rendido a tus pies. No sé cómo acercarme a ti, preguntarte si quieres salir, empezarte a conquistar, hasta llegarte a enamorar. Niña, en mi mente estás, no te puedo olvidar. Todo el tiempo pensando en ti, no te puedo encontrar. Niña, ¿dónde andarás? En mi sueño siempre está. Eres dueña de mi alma, eres toda mi felicidad. Quiero descubrir cómo eres tú y abrazarte bajo el cielo azul. Con el tiempo tú sabrás que esto no fue casualidad. Sueño con tenerte junto a mí, ya verás que yo te haré feliz. Solo dame una señal para que yo te pueda amar. Niña, en mi mente estás, si no te puedo olvidar. Todo el tiempo pensando en ti, no te puedo encontrar.